ofendido así. Porque nos hemos humillado así. Porque nos hemos olvidado así, sin siquiera existir, sin siquiera existir una razón. No nos dejemos llevar por ese mal rencor, pues solo nos dañamos. No nos dejemos llevar por ese orgullo cruel, pues ya nos lastimamos. Sí, debemos dominar ya nuestra vanidad y no perjudicarnos. Si debemos estar como si en realidad nada hubiera pasado. Por ese mal rencor, pues solo nos dañamos. Si debemos estar como si en realidad nada hubiera pasado. Si debemos estar como si en realidad nada hubiera pasado.